Seguimos en Casa Club, estamos con Michel García, capitán de nuestro equipo. El partido de mañana contra Correcaminos luce no tan complicado en el trámite. ¿Cómo lo están trabajando ustedes previo? No, creo que el partido más importante, ¿no?, para nosotros, el del sábado, se hizo un buen partido de visita y pues a redondear esto, ¿no? Creo que van a salir más intensos ellos porque tienen la necesidad de meter dos goles, pero te digo, trabajar bien el partido, ser muy ordenados, intensos, estamos en casa, debemos de imponer nuestras condiciones, ¿no? ¿El mensaje de la afición para el de mañana o qué les dices a los que dicen, no, me espero al de la siguiente fase porque ya se sienten en semis? No, nada está escrito en el fútbol, ¿no? Creo que para eso estamos trabajando, para afrontar el partido del sábado y ganarlo, ¿no? Y esperar también que la afición nos vaya a apoyar, ¿no? Porque es motivante también como han estado apoyando este torneo. Oye, en general, el equipo, digo, tenemos todavía el recuerdo de hace un año, de todo lo que pasó. ¿Qué diferencias encuentras entre este equipo y el que enfrentó a Dorados hace un año? Pues creo que el equipo ha venido trabajando bien. Hace un año no se nos dieron las cosas, así es el fútbol, ¿no? A veces siempre trabajas para ganar, pero a veces no se te dan las cosas, ¿no? Pero creo que el equipo siempre pone todo lo que tiene dentro de la cancha y gracias a Dios hoy se ve sólido, ¿no? El equipo se ve bien, pero te digo, no hay que confiarnos, hay que afrontar el sábado con todo el partido. Muchas gracias, Michel. A ti. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.